El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos al portal. Tu espacio de noticias. Deportes. Lugares para visitar. Música. Teatro. Comida. Y muchas cosas más. El portal. Tu mundo de notas independientes. Buenas noches y acabamos de abrir el portal. Yo soy La Cachita y les doy la bienvenida desde este Quito Bipolar en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940M o si dispones de la web por www.casadelacultura.gov.es. Y muy emocionados porque este es nuestro primer programa realmente. Y queríamos decirles que el portal ya se abrió y el portal está aquí en ustedes porque es tu mundo de notas independientes y vamos a tener un montón de cosas de compartir: noticias, música, eventos culturales, comida, que es lo que creo que a todos nos gusta, libritos para leer, lugares para visitar. Vamos a comentarles, por ahí creo que ya escucharon una risita. Entonces, para iniciar un poco, quiero decirles que queremos visibilizar lo que los medios de comunicación tradicionales no sacan al aire, donde las noticias positivas nunca llegan al público. Y tenemos el derecho de conocerlo, y para eso estamos este grupo de 5 locos que nos hemos unido por el micrófono para hacerlo. Bueno, en este caso, 4, pero muy pronto irán escuchando las vocecitas que me van a estar acompañando todos los martes a partir de las 19 horas por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queríamos darles la bienvenida, queríamos que esto sea muy especial para todos ustedes, pero como no estoy sola y quiero que me conozcan un poquito más, ¿qué tal si me olvidaba? Un saludo a Daniel Castellanos, el que hace la magia de los controles. Años que no es el controlador. Años que no le hemos visto, meses que no lo he visto y la Cachita regresó. Pero ¿qué tal si conocemos un poco más de mí? Hasta yo también conozco un poco más de mí. ¿Qué les parece, chicos? Entonces, ¿todo listo para escucharnos? Eso, Daniel. Entonces, escuchemos quién soy yo. Yo soy Carla La Cachita Cárdenas y les voy a contar algo sobre mí. A los 9 meses empecé a caminar, al año y medio a manipular. Amante del cine, libros, teatro, danza, música, anime, cómic, videojuegos, manga, el chocolate y el café, di mis primeros pasos en la Casa Metropolitana de las Juventudes en el verano del 2010. Pero fue en Radio La Luna donde me enamoré de la magia de la radio. Me estrené como productora a los 20 años en Roga la Cancha, siendo la encargada de los especiales de los jueves, para luego producir Como Tu Radio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora estoy aquí, en el portal, para compartir con todos y todas la mejor vibra de este mundo mundial. Esto es El Portal. Bueno, escuchábamos algo de mí, pero para que esto no sea muy hablado y solo piensen que solita voy a conversar. Entonces, ¿qué tal si vamos a escuchar una cancioncita? Y del disco de Leo Más, ¿Sabes Dónde Vivo?, vamos a escuchar el tema con el mismo nombre, ¿Sabes Dónde Vivo? Tu portal a la música independiente. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Thank you. Creo en tus ojos, creo en tu esencia, sí. Hoy me hablaste desde el corazón. Tú vienes hoy cabalgando sobre el sol. Y tienes fe en tu mano. No pides control, pides, fluyes en el ser. Puedes venirme a ver cuando a ti te dé la gana, bro. Aquí estoy. ¿Sabes dónde vivo? Y la puerta está abierta, mi bro. De corazón. Veo que algo alumbra en vos. Creo en tu feeling, creo en tu vibra, sí. Hoy cántate desde el corazón. Tú vienes hoy cabalgando sobre el sol. Y tienes fe en tu alma. Nadie tiene la menor idea de quién es. Pues estábamos escuchando a Leo Más, músico guayaquileño radicado en la Amazonía, pero ha vivido en montones de lugares de acá del Ecuador. Ha estudiado en Quito, ha vivido en Azuay, si mal no me equivoco un tiempo, estaba también viviendo en Galápagos. Es multifacético porque no solo se dedica a la música, también es chamán, es bastante espiritual. Es un don de gente realmente y su disco fue grabado netamente en la Amazonía. Eso les puedo decir un poco hablando de Leo Más, de su disco del 2013, ¿Sabes dónde vivo? Estábamos escuchando el mismo tema. ¿Y por qué queríamos iniciar con esta canción? Porque quiero que sepan ustedes, mis amigos, que saben que nosotros estamos aquí para acompañarles todos los martes a partir de las 7 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero esta vez yo me voy a adelantar un poquito a lo que teníamos planificado, porque yo no voy a estar sola. No me van a escuchar una hora completita hablando sola. Hasta yo me aburro de oírme a mí misma. Así que, ¿qué tal si comenzamos por los caballeros? Hoy voy a hacer así, voy a comenzar por los caballeros y quiero presentarles a uno del grupo. Quiero presentarle a al más chiquito del grupo, el más guaguito del grupo. Es como el más nene de todos. De ahí le sigo yo. Ok. Entonces, ¿qué tal si escuchamos y Alexis, que nos va a contar un poquito sobre su vida? Esto es El Portal. No les voy a poder contar tantas cosas de mí, pero les adelanto un poquito. Soy deportista, me encanta la música y este nuevo reto lo estoy haciendo por primera vez, pero vamos a ver cómo nos va. Espero su apoyo, su acogida, no solo a mí, sino a mis compañeros. Así que vamos, acompáñenos en este nuevo reto, en esta nueva aventura, junto a nosotros en El Portal. Esto es El Portal. Pues hola, hola, hola, hola, amigos oyentes, compañeras, compañeros. Aunque mi compañero es mi hermano, pero igual ahorita es mi compañero de micrófonos. Como dijo Cachita, soy el más chiquito. No importe, porque sí le paso a unas compañeras. Ya, hablo en altaza. Pero en edad, y les cuento una pequeña cosita. Por primera vez estoy haciendo un poco de radio y sí, personalmente, sí. Le he acompañado a mi hermano en algo parecido, pero atrás de micrófonos, lo que mucha gente no ve, pero le vamos a dar a conocer a través de este medio. Así que les agradezco de todo corazón por haberme dado esta pequeña oportunidad y espero que les guste lo poco o mucho que les voy a presentar durante este tiempo. La pregunta del millón, dijo que era el más chiquito en edad, menos en porte. ¿Cuántos años tienes, Alexis? A ver, según mi mami me ha dicho que tengo 17, así, mis hermanos también me han dicho que tengo 17. ¿Y te consideras de 97? No, me considero de 16, porque todavía tengo cara de guagua, aunque me digan que no. Nos dejó sin palabras ante ese comentario. ¿Estudias, trabajas? ¿A qué te dedicas? Les cuento un poquito, a ver, estudio en uno de los colegios más grandes. Orgullosamente puedo decir que estudio en el Patrón Mejía. Estoy cruzando mi último año, voy a cruzar mi último año. Y digamos que de mi casa soy el más deportista, porque estoy dedicado en el atletismo. Me gusta bastante jugar básquet, fútbol, entre otras cosas. Y como todos nosotros, escuchar bastante música. ¿Para qué también soy el mejor cantante en la ducha? No les podría negar eso. Yo creo que todo mundo dice eso. Pero a mí sí me aplauden el champú, el jabón y tantas cosas. Eso es lo importante. Lo importante los no ánimos es cantar, que me dan. No es cantar bonito o feo, es cantar con sentimiento. Eso es todo lo que importa. Exacto. Pero ¿qué tal si presentamos a otra voz femenina que me va a acompañar? Sí, tiene mucha trayectoria y yo puedo decir que es una gran amiga de micrófonos. Bueno, no tiene tanto. No tiene tanto. Pero es una gran amiga que le conocí a través de los micrófonos. Pero no les voy a decir nada. Solo diré que le gusta que le digan. No voy a decir nada más. De apellido Cadena que nomás. Que queden incógnitos. Eso, que queden incógnitos. Así que, ¿qué tal si mandamos la presentación, mi querido amigo estimado Daniel? Hola, mis papás me nombraron Cristina, pero para ahorrar tiempo y palabras, me gusta que me digan Cris. En mi vida hay 4 puntos fundamentales. Los 2 primeros tienen nombre, Shirley y César. Otro punto es mi familia. Siempre y en cualquier situación me han apoyado, en especial mi papi y mi ñaña. El tercer punto es mi trabajo. Literal, a mí me pagan por hacer lo que me gusta. Me hace feliz todo lo que hago. Y el último punto fundamental une todo, el amor. Sí, ya sé que es cursi, pero así soy. En fin, de ahí les puedo decir que amo comer, dormir, el color morado y escucho música todo el día. Bueno, ese es un pedazo de mi mundo. Un abrazo. Esto es El Portal. ¡Hey! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, yo soy la Cris Caena y escucharon mi biografía, así que no voy a decir nada más con respecto a eso. Larga trayectoria en radio, no, muchas apenitas nomás. Solamente que he tenido la bendición de encontrarme con gente maravillosa, espectacular realmente dentro de mi vida profesional y me ha enseñado mucho, así que eso me ha gustado mucho. La Cachita y yo nos conocimos, ¿dónde nos conocimos? ¿En radio? ¿Dónde nos conocimos? En un evento. Tú promocionabas un evento y estaba haciendo la producción de un programa que no vamos a decir en qué radio porque es la competencia. Entonces no lo vamos a decir calladitos ahí. Pero no vamos a decir dónde queda, tampoco queda en San Juan, pero nada más. Ajá, no vamos a decir que queda por ahí donde era el antiguo hospital militar, pero nada más no vamos a decir. Así que ahí nos conocimos la Cachita y nos hicimos amigas y de ahí en adelante hemos hecho un par de cosillas por ahí, hemos salido a pasear, a conversar. Amigas. Estamos con el Alexis también. Yo sí no me acuerdo en dónde me conociste. Yo te conocí a vos, déjame pensar, ¿cuándo te vi por primera vez? Lanzando piedras. Ya me acordé, no, lanzando piedras, no. Le conocí en un día en que me peleaba de forma brutal con el hermano, que ya lo vamos a escuchar más adelante. ¿Te acuerdas que fuimos a comer tacos y jugaba a la selección? Sí. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Ya me acordé. Ah, ya ves, historias de aquellas en las que yo me peleaba con el hermano de él brutalmente y le conocí y fuimos a comer tacos y helado. ¿Te acuerdas? Y la selección ganó ese día. No me acuerdo por quién jugaba, pero ganó. Ajá. Acuérdate. Ahí estuvo. ¿3-0? ¿Dice? 2-0. Pero no me acuerdo con quién jugaba. Yo me acuerdo con Argentina. Con Argentina. Muy bien, ahí nos están soplando por ahí. ¿Te acuerdas, Clarita? Pero están con lenguaje de señas. ¡Deme una A! ¡Deme una R! ¡R! ¡Una G! Eso, sí veo que están por ahí con lenguaje de señas. Sí, porque no nos acordábamos. Así que bueno, y a la siguiente persona que ya la vamos a presentar más adelante, lo conocí en el trabajo, básicamente ahí en el trabajito. Estoy muy contenta de poder hacer radio de esta manera, tan libre, tan yo, no con información de otra manera, que les llegue a ustedes de forma interesante. Que les llegue a ustedes y que nos llegue a nosotros. Que nos llegue a todos, que sea lluvia de buena información, de buenas cosas, de momentos importantes, de cultura, de música espectacular que se hace dentro de Ecuador. Así que de todo les vamos a contar. No quiero hablar tanto, pero voy a mandar los saludos antes de que se me pasen y luego me digan, pero te estoy escuchando y no está. Guillermo Nava, un abrazo, gracias por estarnos escuchando. Me dice, ya estamos al aire, muchas gracias. Te agradezco un mundo por escuchar. Obviamente a mis dos bodoquitos bellos, ahí están. ¿Se acuerdan en la presentación? Mis dos cositas preciosas, Shirley y César. ¡Mua! Ahí está escuchando, salud Alexis, que usted los conoce. Yo sí los conozco. Hola, cachorritas, le voy a decir. ¡Ay, ya, cachorritos! Como tú los dices bodoque, yo les digo cachorros. Ya, muy bien. A la Cachita también les conoce, Cachita, mis guaguas. No, algún rato les traemos por a la Fox. Radio. Algún rato le pago. Hablando de saludos, yo también quiero mandar saludos. No, aguante, me falta todavía. Los 20,000 saludos de sí, la espera, no. Ya que estamos en eso, yo también me apunto. Yo que solo iba a decir saludos para mi papi y para mi mami, mis fieles oyentes. Bien, así bien, mi papi no me oye. Porque dice que le da chole escucharme. Entonces, le da el corazoncito, se le pone chiquitito. Eso no ha de ser, si de esta guambra ya dijo lo que no tenía que decir. Yo sí dije, para eso no sirve. Ya, papi, nada. Aquí estoy. Gatito, también te mando un abrazo grande. Gracias por estar escuchando, de verdad. Gracias, amigazo de la vida. Oigan, pero ya sigamos conversando con el equipo completo. Ah, claro, si no, solo nosotros tres vamos a estar así como nosotros tres aquí, no vale. Los tres. Todos tres, no vale. Presentemos Danielito al siguiente perfil que nos estará acompañando en el portal. Resulta que se ha perdido la presentación del productor, del que hizo todo, como ha de ser que no hay la presentación del que hizo todas las producciones. Podemos decir que son gajes del oficio, ya está, que en las mejores familias nos pasa. Obviamente. La Cachita que se olvida, entonces. Sí, está la Cachita. Sí. ¿En qué fue la escuela? Bueno, hablando un poco, yo quería mandar unos saludos antes que se me olvide y me cuelguen. Un saludo súper especial para Alexis, que es mi asesor jurídico. Hola, aquí estoy. Está aquí. Hola, Alexis. No, otro Alexis. Un saludo para Alexis. Muñoz, que me esté escuchando, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias realmente. ¿Qué más les puedo decir, chicos? Este es un proyecto que esperemos, y no, no esperemos, va a marchar con pie izquierdo. Digo pie izquierdo porque soy zurda. Entonces, por ese lado va a empezar con pie izquierdo y va a empezar con la mejor vibra de este mundo mundial. ¿Y qué más les podemos conversar? Aguante, seguir mandando los saludos. Me toca a mí, A ver. A ver, un saludo para un compañero del colegio, que igual está con la madre y algunos con los hermanos escuchando, a Anthony Aro, a... me olvidé el nombre de él. Alex Jiménez, Kevin Jiménez. ¿Cómo sí? Es mi pana y no sabemos del es nombre. Es que como solo le tratamos por el apellido, pues se me olvida. Más conocido como el Chicho. Y el Popotito, que es el Aro, entonces ya. Y claro, entendimos. De igual forma a Andrea Andrade, a Gaby Moreno, que igual me están escuchando con la familia. Andrea Andrade. Sí. Una chica que yo le conozco. Elsa mismo. Linda guagua. Hermosa. Alta hermosa. Sí, más alta. Yo también le conozco. Y Arte Cacho. ¿Le conoces? No, no. Solo me quería hacer parte del momento. Solo quería hacer parte del momento. No, igual yo quiero mandar un fuerte saludo al director de la radio, al licenciado Pato Álvaro, que es quien nos permitió esta propuesta de estos cinco locos. Fue como que, a ver, muchachos, ¿cuándo lo hacemos? Y ya, estamos aquí sentados. Aquí estamos, dijimos, espere, producimos todo y ya salimos al aire. Eso, y hemos salido justo para que coincidió con las vacaciones de Alex. Exacto, si es que dijimos, no, esperemos a que se acabe el año lectivo para que Alex pueda estar. Pues como te queremos. Así es. Así ¿qué? Pensamos en ti. Así exacto, pensamos en ti, todo esto es pensado en ti, para ti y por ti. Qué bonito. Y salen corazoncitos de la un montón de corazoncitos. Mi cuecue, te mando un saludito precioso de mi corazón hermoso. Cachorrito, parte de los cachorritos. No se me muera ahorita, es que, por favor. Que no le digas cachorritos. Entonces, ¿cómo le digo? No sé, pero a ver, ¿cómo quieres que te digan, Dayanita? Mi hijo no se llama Cuecue, ¿no? Mi hijo se llama César Josué. Ah, ya decíamos, qué raro. No, ya sé que la mamá es loca para poner nombres, pero creo que... Yo ya iba a decir, o mucho sea, que bullying. A tu próximo hijo le vas a poner... ¿Cuál próximo hijo? Aguante madera. Le vas a poner telúrico. Telúrico. Movimiento. Ajá. Terrible esos nombres. Es que no, si no, no tiene no. Cuecue. No. Mi hijo se llama César Josué. Pero cuando empezaba a ya decir sus primeras palabras, no podía decir Josué. Entonces decía que se llama E.R. Cuecue. Entonces, pues, cuecue, y todo el mundo le dice cuecue, la familia entera, los amigos, los panas. En la escuela le dicen César, pero de ahí todo el mundo le dice cuecue, así que es cuecue, así que no se puede hacer. ¿Me están llamando? ¿A mí? ¿Seguro? ¿Seguro que es a mí? Bueno, chicos, igual, yo les quiero recordar que invitar más bien a que visiten un blog que tenemos donde se van a enterar de todas las noticias. Les vamos a chismosear lo que no sale por ahí, por las redes, por distintos medios de comunicación, les chismoseamos nosotros. Exactamente, Alexis, y vamos a invitarles a que entren a lo que no sale al aire wordpress.com. La lengua se me trabó ya. Se te traba la lengua. Se me traba la lengua. Entonces, aquí en este blog vamos a poder encontrar montón de información, de música, de eventos, de noticias, de deportes, porque es parte de la esencia de nosotros, ¿no? A nosotros nos gusta hacer de todo un poco, nos gusta ver de todo un poco, nos gusta escuchar de todo un poco. Entonces queremos aprovechar para que visiten la página, entren a nuestras redes sociales, entren a lo que no sale al aire en Facebook y ahí nos comenten qué quieren oír, de qué quieren saber, qué quieren leernos, qué quieren enterarse. Y yo, aprovechando que ya me están escribiendo otra vez, quiero mandar un saludito, un fuerte saludo, como yo dije, a mi papi y a mi mami, que son mis mayores fans. De todos mismos. Incluso a mi mami o a mis hermanos que también están aquí. Son los fundadores de los Cachifans. Entonces, un saludo para Carlos Cárdenas y Mariana Guachamín, que son mi adoración y son quienes me apoyan. Por ahí ya llegó alguien más, por ahí ya voy escuchando voces y como que... La que faltaba. Un poco el equipo se va completando, ¿no es cierto? Aquí es como un equipo de fútbol, estaba calentando para que entre. Eso, y vamos a decir primerito que es la parte de la comisión alimenticia del portal. Comida. Parte que los mantiene gorditos. Eso. Y bonitos. Y bonitos. Como los amigos que presentemos. Yo quiero que le ponga a Danielito el siguiente audio. Aguante. Ah, ya, pues avise. Ah, ya. Avise. Hola, soy Tania. Hola, soy Tania. Amante de la buena música, los animalitos, del café, las artes y los buenos libros. Estoy aquí para compartir este nuevo proyecto junto a todos ustedes y contarles las notas que no salen al aire. Bienvenidos al portal. Esto es El Portal. Hola, hola, chiquititos. ¡A caramba! ¡Ay, me muero! Pero dijo chiquititos, saludos, saludos. ¡Me muero esa entrada! Consintiéndoles, chiquititos, ¿cómo están? Los chiquititos para la cachita, me imagino. Es la más chiquita del grupo. La más chiquita del grupo. En porte. Pero en edad ya, entonces ya. ¿Cómo está el portal esta noche, chicos? Está el portal presentándose ya, ahí, dándole la vueltita, buscando a la gente que nos está también escribiendo. Y no me quiero pasar. Me dice, hermosa de mi corazón, mi mejor amiga preciosa, Tati, te quiero un montón, gracias por estarnos escuchando. Ella nos va a estar también acompañando, haciendo un par de cosas en el blog que ya Cachita les había hablado, lo que nos sale al aire, .wordpress.com. Así que nos va a estar comentando un poco. Ella hace montañismo, así que ella nos va a estar escribiendo en el sitio web sobre estos paisajes hermosos que los puede vivir por lo general el fin de semana, y sobre unas fotos preciosas que suele sacar. Así que, amiguita hermosa, te mando un beso, abrazo, Tati, gracias por escucharnos. Yo también quiero mandar un saludo a un gran amigo músico mío, se llama Alex Valencia, así que un saludito, mi Alex, me alegro que me estés escuchando, espero algún rato poder tenerte aquí en el programa y que nos hagas un poquito de bulla. Bulla. Bulla, un poquito de bulla. Eso de ser quiteño es dificilazo quitarse, ¿no? Sí, uno a veces no intenta ni arrastrar ni hablar con la F, pero a veces ya. Sale, lo pensé natural. Que era con la R, no con la F. También. Pero es simpático un poco de esos idiomas así, ¿no? Porque en el norte tienes por lo general el delay. Delay. Cualquier cosa, delay. O por la fosh, delay. Delay. Obvio. Pero en el sur tienes el Simón. De ley. O sea, una anécdota simpática es que, bueno, nosotros vivimos por el noroccidente de Quito. Y mi hermana estudiaba en el sur. ¿Ya? Mi añera era de ley. Cuando un día viene Simón, pero lo simpático del Simón fue el con la F. Simón. Bueno, hacemos una mezcla, dices tú. Es una mezcla, y creo que eso es lo simpático, ¿no? Bacán. Sí. ¿Sabes qué? Creo que deberíamos presentar ahora sí a nuestro quinto integrante del grupo. El más esperado, que se ha hecho esperar, que ha estado en el aguante, el productor de todos los audios que han escuchado, de todas las presentaciones. Pero yo creo que hacemos que se espere un poquito más. Bueno, si tú lo dices. Sí, yo creo que, porque por ahí ya me están haciendo una señal de que tenemos que ir a unos anuncios. Ya tendremos que ir ahorita, Dani. ¿Estás seguro, segurísimo? Sí. Pero segurísimo. No se está mintiendo. Ya, bueno, entonces después de estos anuncios, y le presentamos con bombos y platillos. Dale. ¡Ey! Aprovecha. Anda al baño, corre a la tienda, checa el Face. Pilas, que en un momento regresa el portal. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¿Qué sería de un mundo sin discapacitados? Aún habría que combatir contra la desigualdad y discriminación, pero este mundo desconocería las nuevas formas de vivir, pensar y amar que tienen los discapacitados. Son personas que dan ejemplo de vida, aún en la adversidad demuestran su valentía. Debemos ayudar a mejorar nuestro entorno para hacer de este mundo un lugar diferente e inclusivo. La discapacidad fortalece derechos y combate el individualismo y el egoísmo de los seres humanos de pensar solo en su bienestar. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¡Ey! ¿Aprovechaste? Porque el portal ya regresó. Todos me dicen Carlos. Es que sí me pusieron su paz. Las malas lenguas me dicen que nací a la madrugada, y creo que por ahí viene ese gusto de madrugar. Desde chiquito era estudioso y creo que hasta hoy. Tengo un título de comunicación visual y uno de producción en radio y televisión. Llevo más de 13 años haciendo radio, y mi mejor y más grande experiencia hasta hoy es haber sido parte de Radio Tarqui y de sus tradicionales apagones. Me encanta locutar, aunque mi fuerte es tras micrófonos, en medio de cables y consolas. Básicamente, y en pocas palabras, ese soy yo. Esto es El Portal. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos están escuchando por ahí. No, el Ecuador para otro por hay ahí. Hay que enfatizar que es de noche. Hay que enfatizar que ya salió la luna, ya salieron las estrellas. Se ilumina esta linda ciudad y nosotros salimos al aire. Sí, este nuevo proyecto, este hermoso sueño que tenemos el día de hoy. Como decía en la presentación, y les decía, les molestaba a mis compañeros, como que la tierra llama a la sangre, ¿no? Regreso a una frecuencia en la que me inicié, en AM. No exactamente en 940, sino en una legendaria que se fue. Dejó su historia, dejó su página grabada en la historia música, en la historia radiodifusora de nuestro querido Ecuador. Este hermoso sueño que empezamos con nuestros compañeros de notas independientes, de llevarles cosas alternativas, que como incluso nuestro portal dice, cosas que no salen al aire muchas veces, que se quedan ahí en el rinconcito, que lamentablemente no son difundidas, las queremos dar, las queremos hacer salir, hacer conocer. Y eso es lo que venimos haciendo por acá. ¿Qué les puedo contar de mí? Ya les dije por ahí todo lo que hacía. Sí, ahora he cambiado el puesto. No estoy atrás. No estoy en el tras del vidrio tipo pecera, donde estamos los que aplastamos los botones, así como Danielito que está por ahí. Y aquí me agradecemos. Y gracias a ellos somos los que salimos al aire. Ahora estamos acá, al frente de los micrófonos, y eso realmente nos llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo. Y también de emoción. A los tiempos volver a sentarse al frente de un micrófono y poder decir un montón de ideas locas, también un montón de cosas que a uno le nacen y a uno le desean expresar. A mis compañeros, muchas gracias por mí, por ese apoyo y por ese, se puede decir, este impulso que nos han dado y que también nos dan esa cuerdita para poder seguir adelante. Las ideas creativas, las ideas locas que estaban saliendo por ahí, sí, vamos a, esta semana hemos estado uniendo frecuencias, por ahí empatando acordes y sobre todo haciendo volar los sueños por medio de las notas musicales. Eso sonó muy poético. Sí. Ahí faltó una. Con razón estábamos esperándole tanto. Le faltó. Eso le faltó, ajá. Me estaban esperando, sí. En eco, no, también. Estaba escribiendo todo lo que estaba diciendo. Por eso, sí. Por eso no, o sea, fue pretexto y nomás. Y quítale el papel. Ya entendí por qué Carlos era así, agachado la cabeza y así escribiendo. Sigan nomás hablando. Ajá, hablen. Se llama inspiración. Ay, no. Sí, y debe tener nombre y apellido. Esa inspiración. Y le estamos viendo. Para poder uno inspirarse y poder expresar todo lo que le nace desde el corazón, tiene que coger y simplemente dejar que el alma hable, y así es lo que hemos hecho. Pero en realidad eso es lo bonito de la radio, ¿no? Como yo les decía, esta es la magia de la radio en un principio, realmente. Cuando yo inicié, fue de puro accidente, realmente fue unas vacaciones en que mi papá me dijo, ya no te quiero tener en la casa de vaga, así que vamos a inscribirte en un taller. Más o menos, vamos a inscribirte en un taller. Coincidencia. Y llegué a la casa metro y no había taller de teatro, que era lo que yo quería, porque para hacer drama soy número uno. ¿Verdad? Sí, para que te entiendes. Es una chica dramática. Sí, entonces no había, pero que sea porque me gusta la actuación. Dani, unos cricris tienes por ahí, apoya. Entonces fue como que, bueno, lo último que había era comunicación, y literal lo último, porque en el antiguo edificio de la Casa Metro, de la Casa Metro de las Juventudes, el taller de comunicación era el último piso. Ah, y súper chiquito. Y es algo irónico, se podría decir, porque cuando leí el perfil de Cachita, decía de la Casa Metropolitana de las Juventudes. Nunca la había localizado, porque yo también inicié la Casa Metropolitana de las Juventudes, pero éramos de los socios fundadores, accionistas éramos nosotros por ahí. Sí, ahí me acuerdo un proyecto de un gran amigo que está locutando en la Radio Celestial y a quien le llevo en el corazón, y quien fue el que le encaminó a uno llegar allá, y que lamentablemente el próximo 15 de agosto son 8 años de su partida. Pero me acuerdo que cuando empezamos ese proyecto él nos decía, acuérdense el respeto que debes tener al micrófono, pero también acuérdate que el micrófono y las ondas de radio te dejan soñar. Y algo que me dijo, no te enamores de la radio. ¿Y no le hiciste caso? Creo que nadie le ha hecho caso. Así que cuídate, pues, Alex. Yo estoy iniciando, así que vamos a ver cómo. Alguna vez alguien me dijo, que me contaba una historia, ¿no? Que le decía él a un amigo, pero te voy a entrar con una chica, y si a los 3 meses me ingresas a salvar, pero me salvas. ¿Y qué creen que pasó? No le salvó. No le salvó. A los 3 meses no te voy a salvar tampoco. Te voy a dejar nomás que te enamores. Y que te hundas por ti solo. Y sufras y llores. Solito, con tu soledad. Solo con tu soledad. Exacto. Por favor, saca. Apaguemos la luz y prendamos las luces de los celulares. Y ahora se armó el karaoke. Quiero que les cuente una anécdota de aquí, Alexis. Sí, somos ahora compañeros de micrófono, pero en la vida real somos hermanos. Bueno, sí me han contado. Es el Pupsi de la familia, el heredero. Yo era el heredero, 12 años antes de la heredera. Defina Pupsi. Hasta que llegué yo. Pupsi, término Pupsi, dícese de la persona menor de la familia. Ah, el chiquito bebé. Sí, es el más pequeño. El consentido, dices tú. Sí, el consentido. Les cuento. Cuando yo hacía radio en una, como les decía, en la legendaria, en Radio Tarqui, ¿verdad? En esas épocas cuando estaba al aire, y tenía un programa en la que la voz de presentación de ese programa era Alexis cuando tenía, ¿qué? 5 años. Sí. Y me acuerdo que salía corriendo y decía, mami, Radio Tarqui. Hasta ahora tengo esa presentación. Así empezó Alexis en radio. ¿Algún rato estaré a sacar el baúl de los recuerdos? No, Dios mío, no podemos sacar lo que yo primero grabé, porque yo grababa un producto para adultos. Esas fueron mis primeras palabras en radio. Dios mío. Y quiero contarle a Tanita, que obviamente ella está acompañándonos acá, y también con Tania nos conocimos igual en la radio. La radio me ha traído grandes personas, definitivamente. No deporte, pero de corazón, inmenso, realmente. Con Tania también nos conocimos gracias a la radio, en alguna radio deportiva que estuve yo iniciando, en la cual también Cachita inició. Así que ahí estuvimos también. Hemos estado por el mismo camino, querida. Ajá, definitivamente. Compartiendo un poquito. Y dentro del programa vamos a tener varios segmentos, cosas para contarles, así que yo les invito a escuchar uno de nuestros primeros segmentos y ya les contamos de qué se trata. Queremos que conozcas las noticias que no se les da importancia, porque son buenas. Entérate. El Entérate, el segmento de las noticias. ¿Qué nos cuentas, Tania? Bueno, quiero contarles e invitarles a seguir nuestro blog, ¿no? Lo que no sale al aire, donde estamos contando todas las novedades y noticias de la onda independiente, esas cosas que no salen al aire, esas notitas y noticias respecto a la música, al teatro, al cine, a la danza, a las artes. Y de todo un poco, ¿no? Tecnología, ciencia, salud, variedades, de todo un poco para compartir con ustedes. Así que sí, acompáñenos a escuchar el Entérate, donde van a saber todas las noticias que no salen al aire. Y bueno, también pueden seguir esto en el Facebook, pueden buscarnos como lo que las noticias que no salen al aire, y lo que no sale al aire, perdón. Y con eso, pues, pueden enterarse de todas las novedades que vamos subiendo al blog, ¿no? Muy bien, eso es del Entérate. Ahora vamos con vayan enterándose. Vayan enterándose, para que usted sepa. Así también estaba bueno. Chisme. No, sin chisme. Noticias, información verdadera, certera. Dejen nomás de la tele basura al otro. Ya, apoyo. Okay. Ya, muy bien. Chismes independientes. Hablamos de las tocadas y de los chismes ahí. Vamos con nuestro siguiente. Corríjame, apoye. Vamos con nuestro siguiente segmento. Apoye ahí. Dele, Danielito. Porque no hacemos deporte, pero lo vivimos. La gota gorda. Bueno, a ver, ¿qué a mis compañeros les hago una pregunta, una pequeña pregunta? ¿Qué es lo que, bueno, en su caso, ¿qué es lo que hace, qué es lo que no hace, mejor dicho, después de una larga comida y un poco de descanso? ¿Qué es lo que no hace? ¿Qué es lo que no hace? Bueno, ¿qué es lo que les da pereza hacer, mejor dicho? Ejercicio. Pero aunque no como, igual me va a dar pereza. En tu caso ya no hay. Sin comer. Con comida, sin comida, no dormir, nada. Dormir, la siesta después del almuerzo es tan reparadora. Y además, delicioso. Sí, en algunos países es obligado tomar una siesta después del almuerzo. Deberíamos pero pedir, mala consejera, porque nos ayudan con esos kilitos de más, ¿no? Exacto, la única que entendí. ¿Qué esos no son kilitos de más? Es ternura acumulada. Y sí, son rellenitos de amor. Exacto, como un de amor. Dicen, lo que pasa es que mi corazón es tan, pero tan grande que se bajó el estómago. Así dicen. O como dicen, de grueso, ¿cómo es? De huesos anchos. Ah, también. Pero a ver, dejemos que ya, a ver, ¿qué hace? Pregúntale a Alexis, ¿qué él hace después del almuerzo? A ver, lo que yo hago, como ustedes, una pequeña siesta y tanta cosa, pero después, hacer deporte. Sí. Y eso es lo que vamos a hablar en este espacio. En esta, la gota gorda. La gota gorda. ¿A qué nos referimos a hacer deporte? Lo que, como dicen En la presentación, que se me valida. Alguien está enamorado. No hacen deporte. De los cuatro que estoy viendo, ninguno hace deporte, pero dice que lo vive, se le entretiene. A ver, yo sí vivo el deporte, pero no lo realizo. ¿Qué te gusta hacer? ¿A qué deporte me gusta? No, yo no hago ninguno. Pero algún deporte que te guste y conocerlo. Algún deporte, a mí me gustaría algún rato hacer skate. Ya. Algún día en la vida. Para irte de compa. A mí me encanta personalmente los deportes de contacto, la lucha libre, el MMA. ¿Pero los practicas? No, quisiera. Y ahora tengo con quién practicar. Entonces, si le ven con un morado, no se asuste. Chiquitito, por aquí tenemos un acompañante también. Está descolado. Robert. Bueno, yo les cuento que practico natación. Mira tú. Ya conseguí una compañera. Barra para nosotros. Rash. Póngase un aplaudito, Dani, por para favor. Que no se venga. Mútele los micrófonos. Bueno, Alexis, ya. ¿Qué deporte practicas? Yo practico actualmente atletismo. Claro que me dediqué un tiempo en el fútbol, el básquet y en otras cosas más, pero ahorita estoy practicando atletismo y, como Cristina Carlos sabe, me dedico al decatlón. Es una bestia. Son 10 pruebas que sí cansan, para qué tener. Cansan bastante. Así que vamos a ver de deportes en la nota. En la gota gorda vamos a saber notas sobre deportes, hay tanto por hablar. El fútbol no lo es todo en el Ecuador, el fútbol no lo es todo en el mundo, así que hay muchísimos deportes, y este mes es de Juegos Olímpicos, así que pilas, que vamos a tener también información sobre eso. Bastante chisme sobre eso. Vamos con la siguiente presentación, Dani. Es hora de tocarnos. ¡Aguanta! No sean mal pensados, un instrumento musical. Esto es La Tocada. Como escucharon, aquí nos vamos a tocar. aguanta. Wow. Un instrumento musical, no escuchar una presentación. Lo quería hacer por mí. Vamos a tener musiquita, musiquita, que es lo que más, lo que nos une a todos, lo que nos gusta a todos. Vamos a tener un montón de músicos independientes, de gente demasiado chévere, con, de gente con demasiada buena vibra. Y nos va a estar deleitando aquí con unas rolitas para disfrutar un poquito de este programa, bueno, un poquito más en realidad. Entonces vamos a disfrutar de lo que, de una tocada en vivo realmente aquí con gente súper chévere, súper bacán, y por ahí nos irán a cantar. No, no, dejen nomás a los profesionales. Digo, a ver, yo en sus biografías voy a decir personalmente que leí que a toditos nos gusta cantar. Pero una cosa es que también que nos guste, otra cosa es que sonemos bonito. Que la mía nos decía. Bueno, ya con excepción de Carlos. Sí no, decía, ve, sí decía. Y yo canto solo en la ducha. Y esto, en la ducha. Ya somos dos, tenemos mucho en común tú y yo, ¿ah? ¿Eh? Sí, ve. Cuidado, el niño. Aguanta y es menor. ¿Qué pasa, verdad, qué pasa, chicos? No sean mal. Verás que eso sí es penado. Muy bien, vamos a seguir escuchando otro de los segmentos que estaremos compartiendo dentro del programa con ustedes. Acuérdense, los martes de 19 a 10, a 20 horas. Vamos a escuchar el siguiente segmento. Dele, dale, dele. Oye, anda, ve. Oye, ve, anda a ver, aquí hay muchísimo por ver dentro de la escena ecuatoriana, hay demasiadas tablas por descubrir. ¿De qué significa? ¿De qué se trata el anda a ver? Pues de eso. Tablas de la web, la triple XMD. ¡Exacto! Pero tienes que saber, tienes que ser profesional para saber de qué tablas. Pero no, no es un segmento de carpintería, por si acaso. No, no, no, no, no. Sería buena hacer un segmento de carpintería. Nadie de aquí es bueno en la carpintería, se les nota en las caras. No, una mesa nos sale tipo silla. Sí. Y la cama tipo armario. Es. Y no sabemos por qué armamos un cuadrado y nos sale redondo. El anda a ver es para invitarles a lugares donde se va a hacer danza, donde se va a hacer teatro, donde ustedes pueden disfrutar de la cultura, de la rica cultura que tenemos dentro del país. Así que aprovechando que estamos en la radio de la Casa de la Cultura, vamos a contarles sobre todos los eventos que se vengan los fines de semana o sean próximos al programa. Así que para que ustedes puedan ir, puedan disfrutar. Culturizarse es parte importante de crecer como ser humano, de crecer como persona. Ir a ver una obra de teatro con tu familia, con tu pana, con tu novio, entre amigos, es súper importante. Y recordando una de las frases de un ex colega mío, decía que Quito es una olla hirviente de cultura. Verdad. Y en realidad es así. ¿Verdad? O sea, tú llega agosto y Quito, wow, es el mes donde más respiras cultura. Es verdad. Tienes eventos por todos lados y lo importante es aprovechar. O sea, apaguemos un poco apaguemos la televisión. Yo les propongo un ejercicio. Un fin de semana, apaguemos la televisión. Alternemos entre sábado y domingo. Del mes de agosto, apaguemos la televisión. Y vayamos a la vuelta. Aprovechando, sí, sí, que estamos en vacaciones, los estudiantes pueden salir con las familias. Verdad. La Ronda es un lugar espectacular. El Ichimbía también. El Parque La Carolina. Está el Parque La Alameda. Hay muchos conciertos también, hay, ¿no? Que se vienen ya. Entonces, los participen. Museos, las, uh-huh, iglesias. Así viene que la todo jornada libertaria. Por favor, atenti. La verdad, así libertaria. De todo esto vamos a hablar en el Andaver. Sí, pues un consejo así para los estudiantes que están enamorados y que no tienen mucho presupuesto para salir con las novias. ¡Será un rato! ¡Comenzó, no arreglamos! Dije, ¿qué? Jóvenes que están de vacaciones. A ver, aprovechen y les presento el plan perfecto. A ver, cuente. Van a pasear por un parquecito, ya sea la Carolina, el Ejido, la Alameda, por donde quieran. ¿Y saben dónde pueden finalizar? Comiendo un mote. Con un, qué rico. Con un bolo, la cita perfecta. Esta vez facilito. ¿Quieren teatro? Vayan ahí, acá en el Ejido nomás. Facilito. Y seguimos presentando más segmentos porque tenemos muchas cosas interesantes para ustedes. ¿Cansado de las dietas? La Yapa. Mi amor, mi muñequito bello, venga, sírvase. ¿A quién le gusta comer? A todos. A mí. Solo la cachita le gusta comer. El resto no come. A todos. Otra vez. ¿A quién le gusta comer? A mí. Alexis, grita que vos, qué bestia el Alexis. Ni de comer, sí, ni de vestir, hijos. Dieta eterna. No, pues la... Económico. Económico, no, todo mi mami económico. Sabe decir, mi mami sabe decir que más barato me sale darme de vestir que de comer. Oye, a mí ninguna de las dos, viera. Por Dios, tengo dos hijos que comen y gastan ropa terrible, ni uno de lo otro. La yapa, ya, clásicas. Esos lugarcitos donde nos encanta ir a comer las huequitas de Quito, el mercadito ahí. Eso, esos lugares les vamos a contar, les vamos a ir diciendo, vea, les vamos a ir recomendando para que vayan a conocer también de esta manera la capital. Para que hagan un tour gastronómico. Exacto. Para que lleve, tiene poco presupuesto, nosotros le decimos a dónde no llevar. Lo más, quede bien. Lugares, lo no más lindo, lugares. Lo más lindo de un sitio es llegar al mercado. Sí. Te tratan bonito, te dice mi amorcito, mi rey, mi papacito. Mejor que el enamorado. Te tratan con tanto cariño que sales tan alzado tu ego. Y aparte sales tan lleno tu pancita y también tu corazón. Así que, por ahí nos debemos de ir. Consejo, eres solitario, eres soltero y te sientes triste, anda un mercado. Bien eso. Comido y enamorado. Qué bonito, así que vamos a estar hablando de comida en La Yapa. Otro segmento que se viene y que también nos gusta compartir con ustedes es este. Qué aburrido ver lo mismo. Aguanta, aguanta. Ese lugar es nuevo. ¡Qué bonito! Y están aburridos de visitar los mismos sitios, las mismas casas, los mismos lugares, pues las mismas parque, caras. Exacto. Pues les vamos a indicar sitios alternativos para irse a turistear. Si se pueden ver, no solo Quito, no, no solo Quito tenemos un montón de sitios para poder visitar, los museos del centro, el sur, el norte, no, también sus alrededores y en sí todo el Ecuador. Tenemos una cajita llena de sorpresas en el ámbito turístico, tenemos los mejores sitios naturales, los mejores sitios turísticos para poder disfrutarlo solo, en familia, como ustedes deseen. Eso les vamos a contar. ¿Para qué? Para que disfruten en estas vacaciones, si no tienen nada que hacer el fin de semana, cojan, saquen, hasta en bicicleta se pueden ir. Así que les vamos a ir contando todos los lugarcitos que por ahí tal vez están escondidos y están cerquita, muy cerquita de ustedes. Muy bien, ahí estuvo, así que ese es el P, qué más bonito. Claro no puede ser. No, estuvo ni cómo acotar nada ahí nomás. Ni cómo decirle peros. No, presentemos el siguiente segmento mejor. ¡Listo! El espacio que te faltaba. En el espacio que te faltaba, vamos a tener esas cositas que por ave situación se nos olvidaron. O esas notitas que no tenemos dónde, la menor idea de dónde meterles, porque no encajan en un lado, no cojan en cojo, no encajan en el otro. No encajan en cojo, no encajan en cojo. Vamos dos. Eso, vamos dos. Ya, okay. Oye, pero el Puxi siquiera es conocido, ¿vale? Encajan en cojo. Sí. Es que yo dijo, no le encajan en cojo, se le lengua la traba. Más o menos, más o menos. Ay, Dios mío, no entendí nada, me perdí. Así que decir, okay, no. A ver, ¿a usted le gusta escribir poemas? Si le gusta, ya. Nosotros le vamos a dar un espacio para que usted nos mande su poema y nosotros lo leemos al aire. Ese, el espacio que le faltaba, eso, para eso se traba. Bueno, y aplica también para trabalenguas. Aplica también para trabalenguas. Es que hoy estamos trabados la traba. Le mande un trabalenguas y a la cachita le ponemos a decir. Y yo les leo, no se preocupen. También, si quieres saber, no sé, unos tips así de relajación, también te podemos comentar. Eso, ahí va. Eso es el espacio que te faltaba, nosotros les damos para que ustedes puedan ahí meterle todo lo que ustedes quieran, su buena onda, su buena vibra. Oigan, ¿sabían que ya se va a acabar el programa? No, qué rápido. Ya se va a acabar el programa. Yo puedo decir que una hora es como 60 minutos. ¡Chan, chan! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Deberíamos mandar un ¡wow! Ya mismo le faltó el que dice, ¿qué es una oreja? ¿Qué es una oreja? 60 minutos. No creo que dé el chiste así. Es el chiste. Algo faltó ahí. Sí, sí, alguna cosa por ahí no entendí. Chiquillos, yo creo que nos tenemos que ir despidiendo para que cerremos con una canción espectacular. Se viene La Papaya Dada con Zapatea, pero antes les vamos a decir un par de cosas interesantes para que ustedes nos puedan seguir a través de las redes sociales. A ver, nos pueden encontrar en Facebook a través de Lo Que No Sale Al Aire. Ponen Facebook y buscan Lo Que No Sale Al Aire y ahí estamos con un muñequito y un letrerito muy bonito que les está indicando muchas cosas simpáticas. Muy bien, saludos. Es que ya fuimos del segmento de salud, pero dale nomás, Rosita. Bueno, quiero mandar saludos a Ariel Gavilán, es un gran amigo mío, guitarrista, músico con mucho talento, que hoy está de cumpleaños. También a Alf Cadena, que el día de mañana está cumpliendo años, que lo pase genial. Y bueno, a todos mis amigos, a José Balbuena, a mucha gente de la música que me está escuchando, a Daniel Kane, a mis amigos. Gracias por escucharnos, por seguirnos, y bueno, pronto les vamos a estar dando a conocer más novedades. Un abrazo para todos. Muy bien. Pero sé también que podemos entrar en un blog, y el blog es loquenosaleelaire.wordpress.com. Alexis, despídase. Chao. No. A ver, yo me despido pidiéndoles una cosita muy simple, muy sencilla. Plata no tenemos. Plata no. A ver, dijo que no sea plata porque son ellos. Estamos en crisis nosotros también, entonces no tenemos plata. Pero que nos sigan todos los martes a las 7 de la noche, a partir de las 7 de la noche, por... me olvidé el día. Los 940 AM o en www.casadelacultura.gov.es. Entonces les esperamos para traerles más novedades. Incluso ya les dijo mis compañeras que nos visiten por el blog, por el Facebook, por el YouTube también, ¿no? Por el canal de YouTube también. Sí, claro. Vamos a subir unas cositas de relajación interesantes por ahí para que usted lo aplique. Bueno, y antes de olvidarme también un saludo para una señora o señorita, María Cañar, nada más. Gracias. Muy bien, por escucharnos. Carlitos. ¿Y por qué yo? Porque ya nos vamos, apure. Ya viene el siguiente programa. Bueno, a todos nuestros amigos, gracias por escucharnos. Sí, es nuestro primer programa. Ya les hemos presentado todo lo que vamos a tener. Un poco de todo, ¿no? Y ya iremos rotando, no nos olvidemos también de eso. Vamos a irnos dando una vueltita. Recuerden, no se olviden, repetimos, visítenos en www.loquenosaleelaire.wordpress.com para que se entere todo lo que sale aquí también en la web. Un saludo para la gente del proyecto del Coca-Cola Sinclair, que también nos está escuchando a través de la web. De igual manera, Javier Bisuete, que nos está dando por ahí algunas indicaciones. Mañana comenzaremos, Javito, de algunas cosas que está escuchando, un colega de radio también, ¿no? Y de igual manera, para todos los quiteños y no quiteños y todos los que están por ahí. De bien. Gracias. Gracias por abrirnos ese rinconcito donde nadie nos ve, el rinconcito dentro de la radio. Y yo soy la Cachita y desde este Quito Bipolar nos escuchamos el próximo martes. Yo ya me voy yendo y bueno, dejo ya que el resto se les... Yo me voy yendo. Ya todos nos despedimos. Eso. Que tengan una excelente noche. Gracias por escucharnos en este primer programa de El Portal. Todos los martes a las 7 de la noche estará la Cachita Cárdenas al pie del cañón con una de nosotros acompañándole. Así que pilas, que el próximo martes tenemos igual sorpresas y ya se viene el desarrollo de los segmentos. Beso, abrazo, chao. ¿Qué tal si les dejamos zapateando? Con la papaya dada. Nos vamos. ¡Oh! ¡Apuren! ¡Ya nos queremos ir! ¡Hasta luego, vecino! ¡Yupi! ¡Buena vibra para todos! ¡No se olviden de mí! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Que vivo lejos! Esto fue El Portal, tu mundo de notas independientes.